Comenzamos hoy la segunda parte de este tiempo de Cuaresma, por lo menos en lo que hace a los evangelios de los domingos que vamos a escuchar. Estos últimos tres evangelios los vamos a tomar de San Juan, y son tres textos largos como el de hoy. El de hoy es el capítulo 4, el domingo que viene vamos a escuchar el capítulo 9, la curación del ciego de nacimiento, y el siguiente domingo, el último de Cuaresma, el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Son textos que tienen en común encuentros de personas con Jesús, y en ese encuentro se van convirtiendo, se van transformando, van dando testimonio de Jesús, van creyendo en Jesús. Eso lo vamos a ir viendo. Hoy escuchamos este primero, que es el proceso que hace esta mujer, esta samaritana, que termina, al principio empieza siendo medio irónica, medio descreída, Ah, sí que tenés un agua que quita la sed, dámela, si no tengo que venir. Medio como uno se lo puede imaginar con ese tono. Termina creyendo en Jesús y anunciándolo a todos los vecinos, ¿no? Ese es el proceso que ha hecho esta mujer y que la Iglesia nos propone que también nosotros podamos hacer, ¿no? De acercarnos a Jesús, conocerlo más, transformarnos nosotros por ese encuentro con Jesús en mensajeros para otros de la buena noticia. Como son textos largos, hay muchas cosas para decir, pero yo elijo un par. En casa lo pueden volver a leer e incluso pueden adelantarse y leer el capítulo 9, por ejemplo, que es el del domingo que viene. Así uno ya viene con el texto conocido, ayuda. Lo primero que me impresiona a mí de este texto es la actitud de Jesús, que sale al encuentro de la mujer. El diálogo se inicia porque Jesús rompe el vacío, digamos. De hecho, el texto lo dice claramente, los samaritanos y los judíos no se hablaban. Hay una grieta, hoy diríamos grieta, ¿no? En otra época se diría, no sé, abismo, separación, límite. Estaban peleados los pueblos. Jesús salta esa brecha, entabla diálogo con la mujer se lo dice, vos que sos judío me hablás a mí que soy samaritana. Hay otra brecha que después los discípulos de Jesús se dan cuenta, los varones no hablaban con las mujeres. Y los discípulos se sorprenden al ver a Jesús hablando con una mujer, pero no le dicen nada, ya lo conocen, saben que Jesús hace esas cosas, ¿no? Jesús sale entonces al encuentro de la mujer pidiéndole algo, ¿me das de beber? Entabla diálogo. Y de a poquito, y tal vez incluso un poco sorpresivamente, Jesús confronta a la mujer con su propia vida. En un momento le dice, bueno, llama a tu marido y vení. Y la mujer le dice, no tengo marido. Bueno, Jesús le dice, no, dijiste la verdad, tuviste 5, este no es el verdadero, etc. ¿No? Pensaba cómo habrá sido esta mirada de Jesús, que en ningún momento después de esa confrontación, que puede ser un poco fuerte, la mujer se siente ofendida o enojada. Al contrario, que Jesús le haya mostrado que conoce su vida y que no la juzga y que no la condena, y al contrario, que la buscó incluso, hace que la mujer se sienta como conmovida. Es el principio de su conversión, el sentir que Jesús la conoce y no la juzga, la conoce y la invita, la conoce y la ama. Porque de hecho, cuando ella después vaya a contar a los otros lo que le pasó, va a decir eso: es alguien que me dijo todo lo que hice. Ese es su testimonio, es alguien que conoce mi vida, pero no me hizo sentir ni avergonzada, ni me hizo sentir mal, ¿no? De hecho, la mujer, supongo yo, que miente al principio cuando dice no tengo marido, porque estaría cansada de miradas que la juzgan, de miradas que la condenan, de miradas que tal vez la discriminaban. Y eso no le pasa con Jesús. Pensaba qué distinta es esa mirada que Jesús tiene con esta mujer a la mirada que a veces nosotros imaginamos de Dios, ¿no? Podemos empezar por ahí. Pensar, ¿cómo imagino que Dios me mira? ¿Imagino que Dios me mira y me condena, que Dios me mira y me juzga, que Dios me mira y me reta? ¿O imagino que Dios me mira y me ama? Que Dios conoce mi vida mucho más que cualquier otro, que Dios conoce mis errores, que Dios conoce lo que a mí me avergüenza, que Dios conoce lo que no le cuento a nadie, y aún así me busca para que yo sea su amigo. ¿Cómo imagino que me mira Dios? Porque si la mirada que yo me imagino de Dios no es la de Jesús, estoy frente a un Dios que no es el verdadero, que es lo que venimos reflexionando en los últimos domingos. El Dios verdadero, el Dios de Jesús, mira y ama. Y frente a esa mirada queremos estar, porque es la que da paz. La mirada que condena separa, Establece diferencias, juzga. La mirada de Dios une, busca, saltea las barreras. Y así como me descubro mirado por Dios de esa manera, quiero cultivar esa mirada para mirar a los demás. Y yo también poder mirar a los otros como mira Jesús. ¿Cómo nos cuesta a veces, no? Porque enseguida miramos y juzgamos, miramos y condenamos, miramos y señalamos, jugamos por apariencias. Qué distinto, ¿no? Queremos tener una mirada como la de Jesús. Y si profundizamos un poco más, lo segundo que me impresiona es cómo hace Jesús para mirar de esta manera, ¿no? Y lo que me surge del Evangelio es ver cómo Jesús, en lugar de mirar los resultados de las cosas que ha hecho esta mujer, mira lo que está más profundo en el corazón de la mujer. Esta es una mujer que busca el amor. Tal vez por eso tuvo 5 maridos, porque no lo encontró. Pero está buscando el amor. Y eso es lo que Jesús valora. Jesús no mira los resultados. Jesús no mira los fracasos. Mira tus intenciones. Mira tus búsquedas. Mira tus luchas. No le importa tanto que te haya ido mal. Lo que le importa es si buscaste sinceramente con tu corazón el amor. Y entonces por eso Jesús se presenta como aquel que viene a saciar la sed más profunda. Esa que cuando te encontrás con Él, ya no necesitas buscar a ningún otro lado. Esta mujer buscaba el amor equivocadamente. En eso Jesús tampoco le da la razón. Tampoco le dice, qué bárbaro lo que hiciste. Le dice, mira, esto es lo que te pasó, pero te propongo algo nuevo. Te propongo que descubras en mí lo que estás buscando desde hace tanto tiempo. Esa sed que vos tenés es buena, pero estabas buscando el lugar equivocado. Encontrate conmigo, yo soy el agua que quita la sed. Y así entonces, con esa misma mirada, poder hacer lo mismo que decíamos antes, mirar nuestra vida, no tanto desde nuestros éxitos y fracasos, que a veces nos avergüenzan, que a veces nos desaniman, sino poder mirar nuestra vida desde las búsquedas, desde los intentos, desde las luchas. Nos hace más santos el deseo que tenemos que haberlo logrado o no. Y lo que nos quita del camino es dejar de buscar, dejar de intentar, y no tanto los frutos, ¿no? La mirada de este mundo que nos toca vivir es una mirada que busca resultados, ¿no? Que busca eficacia. Y entonces el que no lo logra, lo descartamos. Pareciera que Dios mira de otra manera. Y así entonces, poder mirar nuestra propia vida, valorando nuestra búsqueda, sin poner tanta mirada en el resultado, animándonos a encontrar en Jesús eso que buscamos, también con esa mirada mirar a los demás. Y en lugar de juzgarlos por lo que han logrado, o por sus fracasos o por sus errores, tratar de encontrar en el otro a un ser humano que también, como yo, está buscando, está intentando, está luchando. Y si logramos tener esa mirada de Jesús, nos vamos a encontrar con prójimos que al buscar se están reconociendo como pobres, ¿no? El que busca es porque no tiene. El que busca es porque le falta algo. Eso es ser pobre. No tiene que ver con una condición económica. Tiene que ver con una actitud frente a la vida. Y si tenés un corazón como el de Jesús, que sabe descubrir en el otro al pobre que busca, te va a dar ganas de ir corriendo a abrazarlo y de ayudarlo y de compadecerte de él o ofrecerle tu ayuda. Cuando miramos como Jesús, podemos tener un corazón como el de Jesús. Y eso también va a hacer que saltemos esas brechas, esas divisiones que a veces nos duelen. Y vamos entonces esta cuaresma con esta intención, ¿no? Poder cultivar en nosotros esta mirada que Jesús nos enseña de Dios para poder también con esa mirada y ese corazón amar y buscar a los demás que están en el mismo camino que nosotros.